Es una realidad que hay una crisis, sobre todo a nivel de infraestructura, que no podemos dejar de ver. Porque como todos sabemos, cuando ocurre un hecho desgraciado, como el que sucedió en Moreno, pone en visibilidad problemas con los que, lamentablemente, los docentes y alumnos parecen haberse acostumbrado a convivir. Algunas cosas se naturalizan, eso es una realidad. En la comisión se planteó que la discusión debería atravesar la cuestión partidaria, por ser la educación, como sabemos, un tema de vital importancia, pero acá es donde empiezan a aparecer las diferencias entre los proyectos políticos. Y uno no quisiera que esta discusión sea una ida y vuelta donde los de Cambiemos le echan la culpa al municipio y el municipio al gobierno nacional y provincial, y así podemos estar toda la noche debatiendo sin llegar a nada, ¿no? Sin embargo, sí sabemos que la discusión es absolutamente política. Y lo es porque no podemos obviar el contexto en el que vivimos. Por eso me parece que hay que plantear este debate desde un lugar absolutamente honesto. Sabemos de las necesidades, sabemos también de las promesas de campaña. Se habló de los sueldos de los docentes, que tenían que ganar no menos de 40.000 pesos, se prometieron 3.000 jardines. O sea, este es un contexto que existe, y es en este contexto que nosotros creemos que el bloque Cambiemos trata de correr el eje de la discusión y ponerlo en el uso que el municipio hace del fondo educativo. El verdadero eje de la discusión para nosotros está escrito en la Constitución y establece claramente que la educación es una responsabilidad del Estado provincial. El verdadero eje de la discusión para nosotros está en el desfinanciamiento que la provincia está llevando adelante en términos de educación. El verdadero eje de la discusión para nosotros es que no puede haber educación pública de calidad, con docentes bien pagados, como todos quisiéramos, en un proyecto económico que firma un acuerdo con el FMI. Y acá vale un breve repaso, ¿no? Estos recortes son parte de un plan económico, porque el fondo exige determinadas metas fiscales y para llegar a esas metas el proyecto Cambiemos busca utilizar los recursos municipales para que le den los números. O sea, pero resulta que atrás de los números hay personas. Están los alumnos, los docentes, los auxiliares, la infraestructura y todo lo que al Fondo Monetario no le interesa, me parece en lo más mínimo, por supuesto. Se dijo también en las reuniones de comisión que en el contexto de la emergencia era un despropósito que, existiendo el Fondo Educativo, que a estas alturas pareciera ser el remedio a todos los males que sufre el sistema educativo, parecía un despropósito, decíamos, que una escuela reciba un subsidio para hacer un viaje, por ejemplo. Dice, cuando no tiene vidrios en las ventanas. Se planteó en la discusión de la comisión, ¿no? Y acá aparecen nuevamente las razones por las que estamos sentados en estas bancas. Y mis compañeros y yo estamos sentados en estas bancas porque creemos en la igualdad de oportunidades y en el Estado como igualador. Un Estado que le garantice el vidrio, la escuela, la calefacción, el desayuno y merienda completa, la educación de calidad. ¿Y por qué no también el viaje? Porque si no, estamos ante una desigualdad social bastante cruel, donde le estamos diciendo al pibe que no tiene derecho solo porque le tocó ir a la escuela pública, porque es pobre, porque no tuvo la suerte de ir a un colegio privado. Por un lado, se le piden explicaciones al municipio sobre cómo usa el fondo educativo y al mismo tiempo representan en la banca un proyecto político que firma un acuerdo con el FMI, que pide recortes y ese recorte trae consecuencias. Sobre todo consecuencias sociales, que nos pegan a todos en nuestras comunidades. Pagamos un fondo educativo por día en intereses del EVAX. Y eso también, hay que decirlo, es parte de un proyecto económico que estamos sufriendo. Se le cargan a los municipios responsabilidades que son del Estado provincial y nacional. Como todos sabemos, el fondo educativo, que tanto le preocupa el uso, lo que Cambiemos, se utiliza también en lo que constituye la educación no formal. Y esto es así, no por un capricho del municipio, sino porque así también lo permite el Tribunal de Cuentas. La emergencia que planteamos en nuestro despacho es una emergencia en educación. Excede al tema infraestructura y excede al tema fondo educativo. Pasa también por los derechos de los trabajadores de la educación. Cada uno desde su lugar debe hacer lo mejor para sacar la educación adelante. Y cada bloque se haga cargo de las ideas y los proyectos políticos que representamos en estas bancas. Desde este bloque queremos expresar la mejor predisposición para dar la discusión sobre las responsabilidades que le caben al municipio respecto de la educación formal y no formal. Esperamos que el bloque Cambiemos haga buen uso de la política y aproveche que en la provincia y la nación están funcionarios de su mismo signo político para gestionar beneficios y bienestar para los vecinos de Cañuelas.